de bandida. ¿Sabes lo que te digo? Hagámoslo escondidas. Sé que tienes un nombre y que a él le esconde. Maltratándote, mami, olvídate de él. Soy un chileno.